quieras por piedad, porque no puede ser que yo busque caridad para hacerme querer. No ataques el cariño ni el decoro a la mujer, llevando por desquite que es tu modo de querer. Has probado tú la miel de mi primer amor para convertirla en hiel, matando a mi ilusión. ¿No crees que estoy tan niño que no puedo comprender lo frágil del cariño que a mí me da una mujer? Has seguido por el mal, no has querido entender cuál es el cariño ideal, cariño de mujer. Vagando por el mundo sabrás la realidad, para que no confundas cariño con piedad. Quieras por piedad, porque no puede ser que yo busque caridad para hacerme querer. ¿No crees que estoy tan niño que no puedo comprender lo frágil del cariño que a mí me da una mujer? Has probado tú la miel de mi primer amor y él matando a mi ilusión. No ataques el cariño ni el decoro a la mujer, llevando por desquite que es tu modo de querer. Has seguido por el mal, no has querido entender cuál es el cariño ideal, cariño de mujer.